Buenas tardes. Esto es Bueno Jazz. Una de las más importantes figuras de la música americana del siglo XX es sin duda el virtuoso contrabajista, compositor, pianista, multiinstrumentista, cohesionador de bandas, músico político y muy, muy apasionado, Charles Mingus. El día 22 de abril de 1922, en Nogales, Arizona, en Estados Unidos, nació el señor Charles Mingus. Hijo muy mestizo, que tenía en su sangre, corría sangre china, afroamericana, belga, entre otras. Criado por su madrastra, una indoamericana, es decir, una india originaria de Norteamérica, él creció en un ambiente absolutamente religioso. No le permitían escuchar otra música. Sin embargo, pronto, a muy temprana edad, desarrolló un amor tremendo por lo que es el jazz. Y se nota, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es Boogie Stop Shuffle y Self-Portrait in Three Colors del disco Mingus Uh-huh, uno de los discos más importantes de este virtuoso bajista. Vamos a seguir conversando sobre él y sobre sus asociaciones musicales luego de la siguiente selección musical. Charles Mingus en Bueno Jazz. Thank you. Thank you. El disco que estamos escuchando, Mingus Uh-huh, fue grabado entre el 5 de mayo y el 12 de mayo de 1959, cuando ya Charles Mingus se había establecido ya como un compositor y como un contrabajista de gran fama y era muy pedido como músico, ¿no? Pero tenemos que irnos un poco antes a la música de Charles Mingus. Este es un músico que en su temprana edad tocó incluso con el señor Louis Armstrong. Llegó a tocar muy joven en bandas muy importantes del jazz, creando así una base para su trabajo posterior muy tremendo, muy, muy sólida, por decirlo. En los 50s, finalmente, después de pasar mucho tiempo en su original, él vivía en Arizona, de ahí se trasladó a vivir con su familia a, ¿cómo se llama?, a California, a Watts. Su amor por Duke Ellington lo hacía componer gran cantidad de temas, los cuales nunca se atrevía a mostrar, digamos. No tenía la suficiente confianza aún. Entonces, cerca, alrededor de los 50, cuando ya se armó de fuerza y se fue a vivir a Nueva York, que era la meca del jazz, el lugar donde estaban sucediendo todos los cambios musicales que le interesaban. Ahí conoció a unos muy jóvenes también, Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, etc. Y un gran amigo de él, que fue Max Roach, baterista importantísimo también de la época del bebop. Interesándose mucho en el bebop, Mingus hizo colaboraciones míticas muy importantes junto también a Dizzy Gillespie y a Charlie Parker, Thelonious Monk y Bud Powell. Entre ellos se encuentra la siguiente selección de músicas que, cuando salió como disco por ahí por el año 54, salió en un sello que se llamaba Debut Records. Debut Records es un sello que hicieron tanto Max Roach como Charles Mingus. Ellos se asociaron y armaron este sello discográfico. Y este, una de sus primeras grabaciones editadas, se publicitó el año 53 como el mejor concierto de jazz de la historia. Y probablemente lo era, lo es. Ahí se encuentra Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell y Charles Mingus. De ese disco vamos a escuchar Perdido y Salt Peanuts. Bueno, jazz. Thank you.

Así es, señoras y señores. Este es uno de los conciertos de jazz más importantes de la historia. El 15 de mayo de 1953, ya habiendo pasado lo que era la revolución del bebop, se reedita, se vuelven a juntar los grandes íconos del bebop junto a dos jóvenes, bajista y baterista. Los grandes íconos que ya habían tomado cada uno rumbo separado. Ya no era el núcleo que formaba el bebop inicial. Dizzy Gillespie ya estaba trabajando con una gran orquesta. Charlie Parker trabajaba con su combo más pequeño. Bud Powell estaba, que iba y venía de Europa. Y estaban un joven Charles Mingus y Max Roach. Charles Mingus con trabajo, Max Roach en batería. Ambos dueños y fundadores del sello Debut Records, que registró y publicitó, vendió este disco. En vivo en Jazz en Massey Hall. Massey Hall es un teatro que queda en Toronto. Este dio inicio a una serie de grabaciones de Debut Records muy importantes. Y si ustedes escuchan bien en este disco, este es el disco original. Con ediciones posteriores, Charles Mingus se sintió un poquito dudoso de su ejecución como contrabajista y le hizo uno de los primeros overdub, es decir, grabó encima de la grabación original, hizo una toma de puro contrabajo sobre lo que había hecho y lo mezclaron después. Todo una hazaña tecnológica que en esos años debe haber sido bastante más complejo de hacer que ahora que estamos llenos de programas de programas de computacionales que nos permiten grabar y tener todo a disposición. En esa época era un desafío además. Entonces un sello muy importante. Charles Mingus es un músico que, como contaba, nacido en el seno de una familia muy religiosa cuya madrastra, en realidad, su madre murió a los 6 meses de haber nacido él. Su madrastra solo permitía música religiosa en la casa. Sin embargo, él desarrolló todo este afán por la música y, de hecho, en el colegio, él comenzó a tocar trombón. Tocó trombón hasta bien entrado. Él tocó incluso en algunas de sus grabaciones, toca trombón y hay otra persona tocando el contrabajo. Y según sus propias palabras, por ineficiencia de su profesor de música, dejó el trombón y pescó el cello a temprana edad. Eventualmente terminó tocando piano y contrabajo y desarrollándose en torno a la música. Su interés, digamos, fue un acabado músico. Su interés por la música clásica se extiende más allá de su arraigo en el jazz. Él, junto a Max Roach y junto a Gunther Schuller, en la época de los 50, pasando de 50 a 60, empiezan a trabajar un formato que se llama la tercera corriente, the third stream, que es justamente tratar de unir lo que es la música del jazz con la música sinfónica. Entonces, un poco para mostrar esta unión entre la música del jazz y la música sinfónica, quisiera que escucháramos la siguiente selección. Work Song y September Lee, de Charles Mingus, la tercera corriente también aquí en Bueno Jazz. Thank you.

Bueno Jazz, esta tarde, festejando un día que debiera ser feriado. Sí, señores, debiera ser feriado, por la importancia y por el amor que nosotros le profesamos a los grandes músicos de jazz. Esta tarde estamos celebrando al señor Charlie Mingus, a un día de su cumpleaños. Su cumpleaños fue ayer, el día 22 de abril. Este hombre es una de las figuras más importantes del jazz. Quisiera que tal vez retuvieran el nombre de él, para que cuando puedan, busquen, aprendan, escuchen distintos discos. Es un hombre que tiene una gran influencia en todo lo que es el posterior desarrollo del jazz. Un hombre que desde la tradición, desde escuchar a los primeros jazzistas, tocar incluso con Louis Armstrong, amar y absolutamente idolatrar al señor Duke Ellington. Quisiera que nos acordáramos mucho de lo que es el señor Charles Mingus. Charles Mingus era un hombre, además, que tenía una apertura mental en torno al jazz, la música y su interacción con la sociedad que es muy interesante. Fue pionero en el bebop. Luego, junto a Gunter Schuller, compositor clásico y baterista de jazz, crearon un poco lo que es los orígenes de la tercera corriente, la unión entre la música clásica y el jazz. Además, programó música para baile, para ballet. Su vida transcurrió entre el 22 de abril de 1922 a el 5 de mayo de 1979, que por culpa de una enfermedad degenerativa que lo tuvo bastante complicado los últimos 5 o 6 años de su vida viviendo en Tijuana. Sin embargo, nunca dejó de tener material para trabajar. Nunca dejó de componer y nunca dejó de armar bandas. Un gran contrabajista. Vamos a seguir escuchando al señor Charles Mingus esta tarde. Para eso vamos a escuchar Pussycat Doos y Jelly Roll. Inspiradas en canciones, en formas musicales del jazz tradicional. Y que aquí se les da una segunda mirada en el disco Mingus Uh-huh. Thank you. Así es, esta tarde estamos celebrando a uno de los más grandes y más importantes contrabajistas de la historia. Lo estamos celebrando, ¿por qué? Porque estamos promocionando la posibilidad de que lo declaremos el día 22 de abril, lo declaremos feriado nacional, para que escuchemos todo el día la música de Charles Mingus. ¿Quién no quisiera tener un programa, por lo menos yo, que se dedicara al 100% a cultivar y a mostrar la música del jazz en sus mejores y más variadas formas? Esta tarde la hemos dedicado 100% al señor Charles Mingus y sus distintos formatos y sus distintas formaciones musicales. Desde los 50 hasta bien entrado los 70. Por supuesto, no tenemos la posibilidad de escucharlo todo. Pero creo que tenemos hemos mostrado algunas de las cosas más importantes de él, y por lo menos parte de los discos que a mí me significaron mucho. Y pienso que a través de estos discos uno puede entender un poco la música del hombre. Su aspecto más humano, en forma tangencial, lo hemos tocado. Músico muy apasionado, tan apasionado que llegaba a pelear no solo con los puños, sino que incluso se dice que llevaba una pistola a los ensayos, claro, para ver si entraba algún manager piojento que quería probablemente aprovecharse de él, y el hombre le sacaba la pistola para que quedara tranquilo. Bueno, esto de la pistola no es que haya sido gángster Charles Mingus, es que él viene de una familia que vivió siempre en una base naval o en una base militar, entonces estaba acostumbrado a eso. Charles Mingus esta tarde para todos ustedes en Buenos Jazz. Espero que lo hayan disfrutado. Los voy a dejar con el último bloque con 4 temas, así que quédense ahí, sujétense a la silla, sigan escuchando, tómense un vinito. Haga lo que más le plazca para percibir, para recibir esta música. Vamos a escuchar Jump Monk de Charles Mingus, Bugs de Charles Mingus, y de los últimos discos de su vida, Los Mariachis y Dizzy Moods, por supuesto dedicado al gran trompetista Dizzy Gillespie. Esta tarde, bueno, jazz dedicada a el gran Charles Mingus. Muchas gracias por escuchar. Disfruten del jazz. Nos vemos la próxima semana en otro programa. Bueno, jazz. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.